Por otro lado está la situación de Lautaro Lencio, que recientemente fue secuestrado y torturado por efectivos de la policía de Miramar, y fue un caso que tuvo mucha notoriedad. Él es un activista joven de 17 años, abiertamente o visiblemente gay, que forma parte de una organización LGTB que integra la Federación Argentina LGTB. Y entonces también fue una situación de suma gravedad, porque ahí de hecho intervinieron fuerzas policiales, y bueno, se terminó consiguiendo, gracias a la difusión de este caso, la remoción de estos efectivos policiales, por ejemplo. Y bueno, lo que hablamos desde la colectiva Lona Berkins es que estamos en un contexto en el que necesitamos encontrarnos con otras y con otros que estén organizadas como nosotras, y plantear la visibilidad y la especificidad de las violencias que sufrimos nosotros en tanto que lesbianas, que gays, que travestis, a veces en manos de la sociedad en general, pero también en algunos casos en manos de las fuerzas de seguridad, como te había contado anteriormente.